agencia de noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Fraude a la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas fue cuestionado por su propia oficina de control interno debido a que no realizó procesos de consulta previa de proyectos mineros. El informe de la oficina de control revela la estrategia de la Dirección General de Minería para saltarse ese fundamental requisito. Esta estrategia fue obtener actas de asamblea de comunidades que eran forzadas a reconocer que esos proyectos no afectaban sus derechos en su condición de pueblos indígenas. Por ello, la Oficina de Control recomendó que se inicien acciones administrativas contra responsables y que se cumpla con la consulta previa. Sobre el caso, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda consideró que se trata de un grave fraude al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Ministerio de Energía y Minas. Proyecto Conga. La minera Yanacocha está ejecutando una carretera de 40 metros de ancho hacia la laguna El Perol en Conga. Así lo confirmó el dirigente rondero del centro poblado El Tambo, Dino Ramos Palma, tras una inspección a la zona del referido proyecto minero. Ramos advirtió que se tomarían nuevas medidas radicales de lucha contra el megaproyecto minero Conga. Desmintió también que los ronderos hayan incendiado maquinaria minera, como afirmó la empresa. Mujeres y cambio climático. El cambio climático incrementa la vulnerabilidad de las comunidades campesinas e indígenas que están en las zonas de operaciones extractivas. Así lo indicó la especialista Julia Cuadros, quien señaló también que dichos impactos generan cargas de trabajo a las mujeres, quienes habitualmente asumen el cuidado de la familia. Explicó que las mujeres afrontan directamente la escasez de agua y pastos, así como la aparición de nuevos insectos nocivos. Capacitación ambiental. La central Ashánica de Río N, Care, capacitó a las comunidades nativas de Katsingari y Potsoteni, ubicadas en Satipo Junín, en la recolección de residuos sólidos. El representante de la organización indicó que muchos residuos, como latas o bolsas de galletas, provienen del programa Cali Warma. Asimismo, exhortó a las autoridades estatales a poner énfasis en el tema para evitar la contaminación de los ríos de sus comunidades. Hablando de ríos, hablemos de los ríos contaminados. Científicos europeos valoraron el impacto ambiental de los vertidos de la extracción petrolera en ríos peruanos de las cabeceras del Amazonas. Los científicos estimaron que en los últimos años se ha echado una media de 5 toneladas de plomo y 3.7 millones de toneladas de sal a los ríos, lo que incrementó la salinidad del Amazonas. Los investigadores detectaron niveles muy superiores a los habituales de compuestos nocivos como el cloruro, cromo, bario y plomo, sustancias cancerígenas. Explicaron también que la contaminación proviene del vertido constante a los ríos de las aguas de formación, que es un subproducto de la explotación petrolera. Indicaron también que la contaminación se extiende a miles de kilómetros con un alcance transnacional. Incendio forestal. Un incendio forestal ocurrido el 1 de agosto en el sector Chichauciri, en Junín, destruyó 30 hectáreas de pastizales. Gracias a los bomberos, los comuneros de Chichauciri y el personal de la municipalidad provincial, el incendio fue apagado sin que haya dejado víctimas mortales. Vale mencionar que la zona afectada se encuentra a 5 kilómetros del santuario histórico de Chacamarca, Junín. Marcha de ronderos. Ronderos de varias partes del país marcharán a Lima este martes 8 de agosto en rechazo al proyecto de ley 773-2016. Los ronderos consideran que dicho proyecto vulnera su propia justicia, que se encuentra reconocida en la Constitución Política y normas internacionales. De acuerdo al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, IDS, la iniciativa pretende subordinar la jurisdicción indígena y legalizar la represión penal contra sus líderes. La marcha es convocada por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNAR, y se iniciará a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. Mujeres frente al clima. Del 7 al 9 de agosto se realiza en Lima el foro Mujeres Indígenas, Titulación, Gobernanza Territorial y Cambio Climático. En el encuentro se dialoga sobre el acceso de la mujer a los territorios comunales y gobernanza territorial, y es organizado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONAMIAM. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.